Imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano. Un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura. Que acabará con todo eso. Aupa Peña, bienvenidos una semana más a Colapso FM. Esta semana vamos a dejar un poco los estilos de lado y vamos a centrarnos en la carrera musical del grupo Clutch de Maryland y analizaremos pues eso, cómo ha evolucionado su sonido y todo lo que han hecho con su música. Pero antes, como siempre, repasamos la agenda de la próxima semana. Miércoles día 5 en la Geldora de Gasteiz tenemos un bolo bastante interesante para el que le guste el Stoner. Empieza a las 10, son 12 euros y están tocando o tocarán Bronce de Gasteiz y Sharon Stoner desde Oñati. Al día siguiente, jueves día 6, en la Sala Mogambo de Donosti, a las 10 de la noche por 5 euros, Black West con su Stoner desde Barcelona. Y Hiedra, un grupo más o menos nuevo que hacen post-rock desde Donosti y es lo que estáis escuchando ahora mismo. El viernes día 7, otra vez en Geldorado de Gasteiz, a las 10 de la noche, por 12 anticipado 15 en taquilla, estarán tocando Guau y los Arg con su Garaje Punk desde Valencia y los Mutagénicos con su Garaje Surf desde Logroño. Y al día siguiente, el sábado 8, en el Café Anchoqui de Bilbo, a las 10 de la noche por 19 anticipada y 23 en taquilla, estarán tocando Swans, un grupo mítico de noise, post-hardcore, bueno, una propuesta un poco extraña de Nueva York, y Sir Richard Bishop con su música experimental, que no sé lo que hace, no conozco a este tío. Ese mismo día en el Sentinel de Erandio, a las 8 y media de la tarde por 6 euros, Saturna con su rock setentero desde Barcelona y Montaña con su Stoner desde Cantabria y Vizcaya. Y el mismo sábado en la Santana 27 estarán tocando por 16 anticipada y 20 en taquilla los Corizonas. Este grupo compuesto por la mezcla del grupo Coronas y Arizona's Baby a las 9 y media de la noche. Y luego durante todo el fin de semana tenemos la Soca de Durango y dentro de la Soca de Durango, pues entre las muchas cosas que hay, hay muchos grupos que les dan ahí 20 minutillos o así para presentar sus nuevos trabajos. Y así lo más interesante que he podido ver por ahí, pues el jueves estarán Eraso, Zuloak y Meido. Viernes Gozategui, Seiurte, Xabi San Sebastián Band, Larregui, Never Surrender, Itziarren Simeak y Willis Drummond. Y el sábado Betagarri, Gose, Seiren, Anger, Arcada Social, UK Bill, Encore, Bronce y Skakeitan. We'll be right back. Bueno, vamos a pasar ya a la parte musical del programa. Y el grupo que os he traído, que he dicho antes, es Clutch, que es un grupo que se forma en 1990 con el nombre Clutch Trip. Y tenía como cantante a Roger Smalls, guitarrista Tim Sult, Dan Maries bajo y Jean-Paul Gaster a la batería. Y lo curioso de este grupo es que estuvieron unos meses con el cantante este y enseguida él tuvo que dejarlo porque quería seguir con sus estudios y pillaron a otro cantante que se llamaba Neil Fallon y desde 1990 no han tenido ninguna variación en el grupo, o sea que siguen tocando los mismos que empezaron. Este grupo Clutch se fue haciendo famoso bastante rápidamente por la cantidad de bolos que ofrecían, casi a diario, y además de eso tenían una actitud muy antiautoritaria que también les ayudó pues a llegar fácilmente a ese tipo de gente. Y luego esta actitud antiautoritaria ha evolucionado con los años y ahora pues sus letras quizá no sean tan directas como antes, pero siguen siendo unas letras bastante serias e inteligentes, que pues muy críticas con la política, con la historia, con todo. Y ese mismo año, en 1990, sacaron su primera edición, que era el Passive Restraints, un 12 pulgadas. Y nada más sacar esto ya firman por East West Records, porque había muchas discográficas interesadas en ellos. Y ya para 1993 sacaron el Transnational Speedway League, en el que tenían pues un sonido bastante más noise o post, muy oscuro, repetitivo y tal, aunque tenía mucha influencia del stoner que iban a practicar luego. Y para que veáis lo que estoy hablando, vamos a escuchar un tema que no es nada representativo de lo que han hecho luego en la historia, pero es lo que empezaron haciendo, así que vamos a escucharlo, del disco que he dicho, de 1993, 12 Once Epilogue. Ahí va. Thank you. ahí estaban los clutch más rabiosos de toda su carrera, quizás. Y dos años después editaron en 1995 un disco homónimo que se llama Clutch también, y que fue el álbum, o sigue siendo el álbum, mejor dicho, con más ventas de todo el grupo, con unas 200.000. Y fue este disco el que les dio a conocer totalmente ya fuera de la escena underground, quizás porque solo se movían pues por ambientes, pues eso, bastante poco mainstream, muy desconocidos. Y este disco fue el que les aupó también hacia, pues, a ser un icono del stoner de los 90. Si bien no, ellos no hacían un stoner clásico del todo, sino con otras muchas influencias de otros muchos estilos. Y vamos a escuchar un par de temas de este disco, del homónimo, ya que es un gran disco. Y os he traído un par de temas, el primero de ellos más parecido a lo que hacían en el disco anterior. Y luego la presentación, digamos, del estilo que hicieron ellos en el futuro. Así que primero vamos a escuchar el tema Clutch Animal Farm. Y luego, bueno, luego os digo que escuchamos después. Ahí va, Clutch Animal Farm. Disappear and bullets fly. Little gray men are coming our way. Tastes just like chicken, they say. Actually, they're all around. Secret bunkers underground. Round them up, skin them alive. Roll it, roll it, roll and ride. Carter is a crow. Dozen brothers round the globe. And take 12 down the spell. Scroll it, king, skull and bone. It's only just begun. The best is yet to come. Area 51, the spawn of Babylon. Couldn't give a damn about JFK. Everything's conspiracy. What if he's a fact if they had their way? Tastes just like chicken, they say. I know it's hard to swallow. It must sound too far-fetched. But you can pinch up on a dollar, I ain't going with the rest. Ahí estaba Animal Farm, y ahora pasamos a escuchar directamente The House That Peter Built. Yeah. Roll, roll, down. preacher, a trucker, a high roller, a holy roller, preaching rolling trucker, yeah. Estaban Clutch ya intentando encontrar su sonido en 1995 y para mí lo consiguieron ya del todo en el siguiente disco, que fue en 1998, su Elephant Riders, por el cual ficharon por Columbia, o sea que ya estamos hablando de discográficas bastante importantes. Y eso, lo que he dicho, que ya encontraron aquí su sonido en este disco, pues temas con su propia personalidad, ya habían hecho música de calidad, pero no habían encontrado quizás ese punto de personalidad. Y la personalidad que tienen estos se la otorga pues el sonido blues o stoner que tienen de base y un, para mí, un groove único que tienen dentro de sus temas, y que son muy melódicos también, bastante chocante el contraste entre la voz y lo que están tocando. Y vamos a escuchar ya, para que veáis, un tema de este disco, y vamos a poner el homónimo de Elephant Riders. Ahí os dejo. We'll be right back. así sonaba Clutch en 1998, y al año siguiente deciden pasar de la discográfica en la que había, por la que habían fichado, que era Columbia, por unas dificultades surgidas durante la grabación del Elephant Riders, y sacaron su propio sello, llamado Weathermaker, con el que sacaron el disco de 1999, que es el Jam Room. Y lo hicieron mayoritariamente porque querían afrontar de otro modo la grabación, grabar los temas en directo, querían hacerlo un poco a su rollo. Y la verdad es que lo consiguieron, porque es el disco igual que mayor influencia tiene de Led Zeppelin y grupos así del estilo, ya que está repleto de riffs, tiene muchísimo protagonismo, la batería y el bajo. Y es curioso que hay muchísimos temas instrumentales, ya que pues Neil Fallon, con la voz que tiene, pues normalmente cuando canta es el sello de identidad de Clutch. Pero llama la atención que haya muchísimos temas instrumentales en este disco. Y el hecho de que hubiese tantos, pues luego hizo que los cuatro del grupo de Clutch hicieron otro proyecto que se llama The Bakerton Group. Y ahí hacen todos los temas instrumentales. Ellos componen algo, componen un tema, y si luego el cantante pues ve que no es capaz de meterle una letra, pues el tema va directamente para The Bakerton Group. Y de este disco he traído un par de temas también, porque me ha sido muy difícil decantarme por un tema, ya que tiene muchísimas variaciones en cuanto a estilo este disco, pero en conjunto suena totalmente compacto. Y para empezar vamos a escuchar dos temas que he unido en uno, que son Going to Market y One Eye Dollar, un tema que grabarían después cambiándole la música y la letra también. Y vamos a escuchar ese primero para hablar de... para que veáis lo que estoy hablando, las improvisaciones estas, bueno, que no he dicho que grandes partes del disco están improvisadas. Y vamos a escuchar el par de temas este, Going to Market más One Eye Dollar, y luego escuchamos otra. Ahí van. Ahí estaba este temazo, Going to Market más Juana y Dólar. Y ahora vamos a escuchar un tema un poco delirante que tienen también en este disco, que se llama Nom Enthusiast. Ahí va. Estaban estos dos temas de Clutch, que son quizá lo más distinto que tienen en toda su carrera, bueno, quitándolo del principio, y demuestra por qué sacaron su propio sello, porque seguramente no hubiesen podido sacar un disco así con Columbia, que eran con la discografía que estaban. Y bueno, siguiendo con la historia, pasamos al 2001, en el año en el que sacan el Pure Rock Fury, que para mí es el disco más potente y salvaje que tienen, una vez alcanzado el sonido stoner este propio. Y para este disco fichan por Atlantic, volviendo a discográficas otra vez, y se rodean de músicos de 60 Watt Shaman, un grupo así del estilo, más o menos, de Clutch. Y en este disco incluso se atreven con una parodia rap metal, Careful With That Mic, pues no sé muy bien de qué hablará, pero todo es leerse las letras, que os lo recomiendo, leáis las letras de Clutch, ya que son muy interesantes. Y vamos a escuchar otra vez el tema homónimo de este disco, y sin más, os dejo con Pure Rock Fury, ahí va. We'll be right back. Ahí estaba el sonido que tenían en 2001 y siguiendo en los años llegamos a 2004, en el que sacan su Blast Tyrant con DRT Records. No sé si no estaban a gusto en ninguna discográfica o qué, pero estaban constantemente cambiando. Y este Blast Tyrant pues es un poco lo que se había hecho en el Pure Rock Fury, la continuación, digamos, aunque le añadieron todavía más grooving a su música, lo que hizo que mucha gente les empezase a poner la etiqueta de groove metal, que creo que es muy acertada, muy indicativa de su sonido. Y vamos a escuchar un tema que se llama The Mob Goes Wild, que habla de del levantamiento de la gente, cómo pierden la cabeza en Estados Unidos y tal, y que deberían emigrar a todos a Canadá y tal. Pues bueno, historietas bastante graciosas también. Y el videoclip de este tema lo grabó Van Margera, el de BMX, que también estuvo en Jackass y tal, y participaron también más gente de Jackass, como Ryan Doom, por ejemplo. Y sin más, vamos a pasar a escuchar este temazo, The Mob Goes Wild. Please allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers and innocent bystanders into a trance. Give the seas or the swine or Mary and propagate lies. Tough luck for elected officials. The beast you see got 50 eyes. Bring it on home, spread the wealth. Play it cool, the hand's been dealt. Now all the odds are in our favor. Save the victory speeches for later. Streets on fire. The mob goes wild, wild, wild. Streets on fire. The mob goes wild. 21 guns, box made of pine. Government sealed and signed, delivered Federal Express on your mother's doorsteps. 21 guns, box made of pine. Letter from the government sealed and signed, delivered Federal Express on your mother's doorsteps. Condoleezza Rice is nice, but I prefer Aroni. And that man on the TV who speaks to the dead, you know that man's a phony. Everybody move to Canada, smoke lots of pot. Everybody move to Canada right now. Here's how we do it. Bum rush the border guard before he and his dog ever knew it. Streets on fire. The mob goes wild, wild, wild. Streets on fire. Estaba este temazo de Mob Goes Wild y pasamos de año, estamos en el año 2005, en el cual editan su Robot Hive Exodus. otra vez pues en el mismo estilo, ya que habían alcanzado pues lo que buscaban, básicamente su esencia de sonido. Y aun siendo lo mismo, sigue siendo diferente, ya que tiene ligeras variaciones de estilos. Y siempre se reinventan también con nuevas influencias, por lo que salen temas distintos, como ya he dicho, y consiguen que no suene repetitivo ya después de 10 años. Estamos hablando desde el primer disco con este estilo, que fue el Clutch, el de 1995, como he dicho antes. Y estamos en 2005 y todavía siguen haciendo temas dentro de un mismo estilo y que no suenan a lo mismo. Y en este año es el único año en el que hay cambio de formación, pero no cambian de nadie a nadie del grupo, sino que añaden a un organista, Mike Sauer, y graban este temazo que es Gravel Road, que es una versión de un tal Fred McDowell, que es un guitarrista de blues de Memphis de los 50-60 o así. Y la verdad es que suena bestial este tema tocado por Clutch. Y vamos con él, Gravel Road. Take the right hand road. Seguimos aquí en la Irola Irratia 107.5 en el programa Colapso FM y estamos con la historia de Clutch y vamos terminando ya. Llegamos al 2007, año en el que sacan su disco From Bale Street to Oblivion. En una memoria para recordar a todos los artistas de Memphis que salieron del blues, ya que Bale Street es una calle pues bastante icónica de Memphis en cuanto a esto. Y este disco fue producido por Joe Barresi, un tío que había editado y que había producido también a Melvins, Q's, Quocha, Tool, ese tipo de grupos. O sea, si podéis imaginar de qué sonido estoy hablando. Y es el segundo de dos discos con el teclista, ya que luego lo dejó. Y uno de los discos para mí más sólidos de este grupo, mejor en cuanto a calidad de sonido y sólidos en cuanto a como grupo, suenan súper compactos gracias a unos pozos blues enormes y una energía que no pierden en ningún momento. Y vamos a escuchar el tema Electric Worry, que es una especie de versión también de otro tema de Fred McDowell, del guitarrista que he dicho antes, y que fue grabado con Eric Oblander a la armónica, de Eric Oblander de Five Horse Johnson, un grupo también del estilo de Clutch, muy recomendable. Así que os dejo con este temazo, Clutch Electric Worry. Bajando ya el tema, que si no, no me va a dar tiempo a terminar con toda la historia. Y pasamos al 2009, año en el que sacan Strange Cousins from the West, disco para el que vuelven con el productor que habían tenido en el 2005, en el Robot Hive Exodus, y siguen en la misma línea de lo que habían hecho en el 2007, como este tema que estamos escuchando. Y poco más, os he traído dos temas que no sé si va a dar tiempo a poner, Freakonomics y Algo ha cambiado. Si no los podéis si no da tiempo ahora para escucharlos en directo, siempre los podéis escuchar en nuestro blog, en colectivocolapso.blogspot.com. Ahí añadiré los temas, o si no, en la propia página web de la radio, sindominio.net/irola, donde también tenéis todos los programas nuestros y de todos el resto de programas que hacemos la radio. Y poco más que añadir sobre este grupo, pues que tiene unos cuantos proyectos paralelos, como The Company Band, en el que está el cantante, Leon Ize, el guitarrista, y Five Hor Johnson, el batería, y que tienen previsto para 2013 sacar un nuevo disco, así que a ver con qué nos sorprende nuestra vez. Yo me marcho y os dejo aquí con Freakonomics y Algo ha cambiado. Hasta la semana que viene, agur.